Las fuentes del ordenamiento jurídico que regulan la confidencialidad de los datos, a tenor de lo establecido en el artículo 1 del Código Civil, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Igualmente, el artículo 1.6 del Código Civil determina que la jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales de derecho. No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de velar por el cumplimiento y respeto de la Constitución española, del ordenamiento jurídico español, por lo que la confidencialidad de los datos personales es un bien jurídico protegido constitucionalmente que quedará incardinado en los artículos 18.1 y 18.4 de dicha Constitución. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 18.1 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y el artículo 18.4, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Estamos hablando, por tanto, de un derecho fundamental que aparece regulado en el capítulo segundo del título primero de la Constitución española y que es directamente aplicable según se establece en el artículo 53.1 de dicha Constitución. Este precepto señala un mayor grado de vinculación a los poderes públicos que el que establece con carácter general para toda la Constitución el artículo 9.1 de la Constitución. De aquí se ha derivado que los derechos y libertades recogidos en este capítulo sean directamente aplicables incluso sin legislación de desarrollo, tal y como ha entendido el Tribunal Constitucional, aplicándolo desde un principio en casos determinados. El Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las funciones que la Constitución española le ha encomendado, ha interpretado con una extraordinaria claridad cuál es el bien jurídico protegido y la protección que debe dispersársele. Dentro de su jurisprudencia hemos seleccionado dos sentencias que fundamentan esta posición.